Pero como, ahora, a veces en esta Bogotá uno lo agradece. No, nunca. Porque claro que sí. Claro que no. Porque a veces hace mucho frío. Pero hoy esperemos que el sol salga de allí. Esperemos que con música hagamos que el sol salga un poquitico. Eso sí, creo en ese poder. ¿Qué más, Cris? ¿Todo bien? ¿Cómo estás? Estoy bien, estoy contento porque me hice desayuno. Esa vaina. ¿Viste? Hay que... te felicito. Ay, gracias. Hay que organizarse porque comprar te lleva a la bancarrota todos los días comida y es saludable más que tú traigas. Más casero, sí, ¿no? Me gustó esa experiencia de hacerme comida. ¿Cuánto te demoraste más o menos? Como 15 minutos. ¿Viste? No es mucho. No. Está bien. Y uno ahorra platica, come bien, se come lo que uno quiere. Sí. No tiene que salir con este frío a las calles a buscar una grandes tienda. Triunfos. Sí. Sí, hoy empecé con el pie derecho. No, y hablando en serio, si usted logra llegar a una tarea o cumplir algo así como hace Cris, que si hizo su desayuno, nunca lo había hecho. No sé si antes sí, pero igual es esa tarea que le hace check. Felicitaciones. Esas pequeñas cosas son las que uno dice, vamos. Sí, sí, puedo. Ya, puedo, con empecé todo. El día como era. Muy bien, perfecto. Así que acá les damos la bienvenida. Vamos a estar hablando de música, cine, entretenimiento. Si ustedes quieren canciones, también pueden pedir. Más adelante vamos a estar contándoles, haciéndoles la pregunta del día que va a estar divertida. Así que bueno, bienvenidos, como siempre. Which one is needing me to have a paradise? Baby, I can't let you show I'm the jealous side. I'm the jealous side. La X, más música. Yeah.

La X, 103.9 FM. Come round to mine and tell me what's been happening. You say it's him, it's not very surprising. Your eyes are red, I can tell you've been crying. You say you're fine, but you're lying. It's the same thing. Potential, but he can't do the basics, and that shit's essential. He'll buy you flowers, but he won't call you back. Ruin your life and then tell you you're late. And look, I get it if the sex is kinda good. But guess what, honey, if he wanted to be would, I hate to tell you, but he ain't gonna change. I know it hurts and I know it's such a shame. He never puts you first. I wanna see you with the love I know that you deserve. Same thing, different day. Running out of words to say. I'm a pop in that girl, falling for potential. But he can't do the basics, and that shit's essential. He'll buy you flowers, but he won't call you back. Flowers, but it won't call you back. Ruin your life and then tell you relax. And like I get it if the sex is kinda good, but guess what, honey? Quiere, puede. El que quiere, puede. Si él quisiera estar con usted, conquistándola. Ahora, en ciertas cosas. Claro. Pero en es otras, que no. Esta canción es como de cuando tú ves a tu amiga sufrir por un tipo o a tu amigo sufrir por una chica. Sí. Que uno de verdad dice, es que no se la merece y es que él no está haciendo lo que merece. Se supone que debería hacer. Entonces sí. Es como diciéndole, amiga, date cuenta. Sí, como decía Karol G, que no lo puedo decir porque es muy grosero, pero es como, ¡ya! Date cuenta. ¿No sabes de qué estamos hablando? No, yo me quedé mirándolos como... La cara de... creo que es en 200 copas. Sí, sí. Sí, que le dice como, ya no más, abra los ojos, mamita. Yo les deseo a ustedes salud. Yo a ti prosperidad, también. Prosperidad. Sí. Y que, porque ustedes van a cotizar para mi pensión, así que les celebro cada frase que dicen, así no entiendan lo de Karol G. ¿Cómo es? ¿Qué dice? Es que es una grosería. ¡Ya! Una grosería y es como... ¡Ay, la grosería! Ya. ¡Marisca, ya! ¡Ah! ¿Ya? Eso es lo que dice. Muy bien. Muy bien, lindos, Cata. Los quiero mucho. Por favor, nunca cambien. Es lo único que les deseo. Quien sí está cambiando por el amor es Millie Bobby Brown, que ya no se llama Millie Bobby Brown y que pues está pasando un buen momento porque está en la última temporada de Stranger Things. Por ahí también varios rumores salieron que tal vez será parte de Marvel. ¡Ay! Y podría ser, podría funcionar, sí sería muy chévere. Entonces, el amor ha llegado a su vida. Sí, señora, ella tiene 21 años, ¿no? Se casó hace un año con Jake Bon Jovi, que es el hijo de John Bon Jovi. Sí. Y pues resulta que además se convirtió en madre de su primera hija. A ella la conocimos cuando tenía 12, es que la hemos visto crecer. ¿Tú no sabías? ¿Cómo así Millie Bobby Brown tiene una hija? Adoptada. Sí. Ah, una adopción. Pero no tuvo un bebé. No. Pues ya lo tiene en sus brazos, pero no. Es un bebé que no lo tuvo ella, lo adoptó. ¿Un bebecito? ¿Lo adoptó? Sí, creo que es una niña. Es una niña. Bueno, chévere, no sabía eso, mira tú. Sí. Y el tema es que la hemos visto crecer, ¿no? Desde los 12 años arrancó súper chiquita, todos hemos visto su evolución, la critican un montón, que porque se ve mayor, que porque hace esto, que porque hace lo otro. Por todo, porque existe. Pero ahora el tema es que ella le está poniendo fin a una de las etapas más importantes de su vida, coincidiendo con un momento vital que se supone que también marca un antes y un después, porque después de casarse, después de adoptar esta niña, que es pues ya de este matrimonio, de su primer aniversario, porque ya llevan juntos un año, ella ha hecho oficial que ha cambiado su nombre, y lo hizo durante una entrevista con su coprotagonista Noah Schnapp, que es Will Byers. Exactamente, y tengo el audio porque es muy chistoso. Es que es un nombre extraño el que se puso ahora, rarito. Bueno. What is Millie's full name? Oh, Militha? I don't know. It's Millie. Yeah. Bonnie. Yeah. Brown. Well, now. Oh, Millie Bonnie Brown Bon Jovi. No. Oh. So many bits. Millie Bonnie Bobby Bon. It's so long. No. Millie Bonnie Bobby Bon Jovi Brown. No, no Bobby. Oh. Start again. From the top. Millie Bonnie Brown. No. Nope, Millie drop the brown. Bonnie Bon Jovi Brown. No, but Brown. Just drop the brown. Drop the Bobby, drop the brown. It's just Millie Bonnie Bon Jovi. Oh, Millie Bonnie Bon Jovi. That's it. Millie Bon Bon. MBBBBB. Yeah, literally that. Millie Bonnie Bon Jovi. Exactly. Millie Bonnie. Ya no es Bobby ni siquiera, ahora es Bonnie. Es Bonnie, mira. Pero ella siempre fue Bonnie. No, nunca. Bobby. Entonces, ¿por qué se puso Bonnie? Tranquilo, Bobby, tranquilo. Y acá nos vamos con una canción que gracias a esta nueva temporada ha vuelto a estar en los primeros lugares. No, Vigna, no. No, no. Qué bash. Qué buena canción. Sí. Expo Artesanías del 5 al 18 de diciembre en Corferias y honremos juntos a los más de 1,000 artesanos y sus oficios. Ven a vivir el alma de nuestro legado. Boletería en expoartesanías.com. Aliado Ecopetrol. Organizan Artesanías de Colombia y Corferias. Aplican términos y condiciones. Perder tiempo en un trancón y llegar tarde por culpa de los malparqueados es tan molesto como que te salga un pelo en la sopa. Que parqueen en la calle, eso es tan molesto como cuando se me quedan las llaves dentro de la casa o dentro del carro. Un carro mal parqueado es tan molesto como un barro en la frente. No obstaculizar la vía sí está en tus manos. Estaciona en sitios autorizados y permite que la movilidad de Bogotá fluya. Aquí sí pasa. Bogotá, mi ciudad, mi casa. Alcaldía Mayor de Bogotá. Los equipos avanzan cuando los encuentros tienen propósito. Planea en Compensar tus convenciones, asambleas y celebraciones 2026 en espacios diseñados para inspirar resultados. Eventos Compensar, el escenario de grandes experiencias. Vigilado Supersubsidio. El abecedario musical más importante de la radio en el mundo suena más fuerte en 2025. Yo soy Alejandro Gary y junto a ustedes pongo las canciones, bandas y discos por cada letra en De la A a la X. Todos los sábados de 8 de la mañana a 12 del mediodía. Solo aquí, en La X. Más música. It's 4 a.m. I don't know where to go. Everywhere is closed. Just go home, yeah. My feet are taking me to your front door. I know I shouldn't go. Heaven only knows if it would. The side effect of my loneliness is you. Esta es La X. Always haunted. then lets me go. He loves me now, he loves me. He holds me tight, then lets me go. Soon as you leave me, we always lose connection. It's getting messy, I'm keeping your affection. Tenemos el don del baile moped, que es sentado bailar. Los hombritos. ¿Sabes? Es como, sí. Y entonces uno ya aprendió a bailar sentado porque no tenemos otra opción. ¡Cine! ¡Cine! ¡Va a caer! ¡Cine! Les digo, el problema con esto es que como a ti te gusta tanto, Cris, eso siento que eres tú. El que cine. Está diciendo eso, sí. Yo ya tengo tu cara y vamos a hablar. Hoy vamos a estar haciendo un resumen o vamos a estar pasando por memes que nos gustaron o fueron nuestros favoritos este año. Así que va a estar divertido. Por ahora les voy a hablar de cine. Zootopia. Cine. Dos. Se estrenó precisamente para Acción de Gracias y ha sido un completo éxito. Me gusta. Se estrenó el miércoles e inició un fin de semana de 5 días para Acción de Gracias. Su recaudación estimada en solamente Estados Unidos ha sido de 156 millones. Es el segundo mejor estreno en 5 días durante Acción de Gracias. Solo por detrás de la película animada Disney Moana 2, que se estrenó en 2024 con 225 millones en el mercado interno. Están muy felices porque los números también, y acá es cuando se sube muchísimo todo en China. Le fue brutal. A ver. ¿Sí? Sí. En 400 millones. Sumando pues también el resto. China es de las plazas con mayor número, claramente. Entonces en estos momentos va por 556 millones a nivel global. ¡Wow! Sí. Mira, yo sé que tú odias, pero ahí está. Pero me gusta porque ese es su entorno natural. ¿Cuál? La cabrita. La cabrita loca. Es una gacela, Dayana. La gacelita loca. No, y está bien ahí. A mí me parece fantástico ahí. Y son lugares. Amo Zootopia. No la he visto. No he visto esta. Obviamente tendré que hacerlo. Pero la primera fue una cosa muy seria. Excelente, ¿no? Así que nos alegra mucho esto. Una gran taquilla. Nosotros estábamos hablando hace unos días que igual este 2025 representaba una, en general, con todas las películas, una de las peores taquillas. Sí, fue rudo, ¿no? En la historia. Y solo va a seguir disminuyendo, y seguramente. Dicen que para el 2026 no hay como una mejor proyección, que van a estar cayendo. Pero bueno, la gente no va a cine ya. ¿Ustedes van a cine? Yo trato de ir a cine lo más que pueda, sí. Sí, a veces sí. No soy tan juiciosa como tú, que sí tienes como tu cita contigo misma para ir a cine. Me encantaría, Pero, ay, se me pasa. Como que voy a ver de las que. Ahora es ya que también depende crítica. De la película. Sí. Sí. ¿Cuál fue la última que fuiste a ver? A un teatro. Fue Jujutsu Kaisen. ¿Hace poco? El anime. Sí, sí, sí. Hace poquito. Sí. Fui a ver Bugonia. Sí. Fantástica. No, me di, digamos, para mis vacaciones, hice el check con todas las de anime que salieron. Sí. La de Demon Slayer y también la de Chainsaw Man. Ah, esa fue la mejor para mí. La música. Pero sí, me encanta, pero no soy... es muy raro y les voy a confesar que no soy de película crispetera. ¿Sabes? Sino que soy como lo contrario. Sí. Sí. Como lo más underground que encuentras en el cine, vas a verlo. Porque sé que va a ser difícil que llegue a plataformas. Tienes toda la razón. Tras sí. que la crispetera va a llegar. Va a llegar a eventualmente. Sí o sí. Entonces sí. trato de tener el chance porque es muy difícil que a veces salgan en plataformas películas. ¿Te gusta ir más matiné en la tarde, la noche? Amo, antes de las 3. ¿Cierto? Yo soy muy feliz. Matiné es la mejor opción. Porque uno sale a almorzar. Además, cuando uno va solo al cine, que también es un gran plan, matiné es perfecto. Ah, sí. Es chévere. Y casi siempre las personas van solas a matiné. Sí. Entonces uno tiene, además que todos compran siempre compuestico intermedio. Ajá. Entonces uno tiene espacio personal. Es como, muy lindo. Sí. Es como ir a un orinal. Uno de hombre. Ay, Dios siempre mío. Tiene que haber un intermedio. No, no, no, eso está bien. O sea, respeta el espacio ahí. Personal. Nunca he dado. La verdad, yo sospecho. Perdón. Supongo. Es más, las que mujeres sí. vamos juntas al baño. Para cuidarse de la puertica. Eso es cierto. Ajá. Taquilla con Zootopia 2 y recordamos a Jungle. La X, más música. Like sugar on my tongue, tongue, tongue. Your body is so sweet, sweet, sweet. Invite me if you come, come, come. It's all I want to. Tell your mama, tell your daddy, tell your daddy, tell the world, like sugar on my. me up, you never be my thing. I wanna take you down, you wanna be my thing. No, no, no, no, no. En el Sugar and My Tongue, que tiene esta saturación en el bajo. Sí. Miguel lo tiene también en Adore You. Y suena muy chévere. You know, pero a veces uno piensa que está mal grabada la canción. Sí, ¿no? ¿Es hip hop. Así es, saturación, así reventando ese bajo. Y nosotros tenemos nuestra pregunta del día. Sí, señora. Tienen que mirar más allá de Europa y descubrir Dubai. Reserve hoy en Emirates.co, que presenta esta pregunta que nos va a hacer reír mucho, Dallis. Alejandro Marín fue el responsable. Culpable. De esto. Porque pues nosotros ahora somos muy consumidores de memes. Yo debo confesar que a mí los memes me encantan, me alegran, comparto. Hay unos memes que uno dice gracias, que uno, ajá, quiere a gente que no conoce. Sí, es que gracias por crearlo. Lo necesitábamos. De brillantez, tanta genialidad en el meme, porque hay unos que son... Pero además hay unos que vienen con audio, uh-huh, que son todavía más chistosos porque la gente se aprende lo que dice el audio y ya en una conversación cualquiera pueden decirlo. Exacto, exactamente. Este no es un meme, pero sí, como tú dices, el audio se queda en el Inception. Uh-huh. Hay una cuenta que esa puede ser la cuenta creo que más viral, o por lo menos que yo para creo. Nosotros fue, nos encontramos mucho, que fue París Hurtado. Mexicano. Es un mexicano que sale con niños, él empieza a decir partes de canciones o de refranes, de dichos, y los niños tienen que terminarla, con lo que su mente les da, y son brutales todos, no hay además, manera de perder. Es muy curioso porque todos terminan diciendo alguna cosa de comida, a ella le gusta la remolacha. Todos quieren comer. Pues claro que sí, a ella le gusta la remolacha. Exacto. Y él dice, exacto, exactamente. Ese, ajá, también quedó como audio. Así que, señores, si tienen imagen, si tienen video, compártanlo. Pueden ponerlo en el link si quieren en Twitter, por ejemplo. O nos pueden explicar también en Instagram cuál fue ese meme favorito de este año. Sabemos que le encanta la idea de unas vacaciones en Aurora. Pero esta vez, ¿por qué no mirar un poco más lejos? Hacia Dubái, una ciudad que está en boca de todos y que tiene absolutamente todo lo que usted desea para sus vacaciones. Desde hoteles de clase mundial, rascacielos que rompen récords y aventuras épicas en el desierto, hasta museos que no solo exponen el pasado, sino también el futuro. Elija vuelos diarios entre Bogotá y Dubái. Reserve hoy en Emirates.co. Vuele con Emirates. Vuele mejor. La X está al aire. Unicorn, hardcore. la Escuela Colombiana de Ingeniería Julio Garavito formamos líderes con propósito, comprometidos con la innovación y el progreso. Un legado de excelencia, donde el ingenio se convierte en futuro. Inscripciones abiertas. Conoce más en escuelaing.edu.co. Vigilada Mineducación. Limp Bizkit llega este 5 de diciembre en el Coliseo Med Plus. El caos, los riffs y la energía de una generación vuelven al escenario. Boletas disponibles en Taquilla Live. Si esta música te salvó, esta noche es tuya. Organiza Breakfast Live. Somos fans de los fans. Pulep WCP 657. Esta Navidad tiene nombre. Pepe Ganga. Juguetería, bebé, ropa, electro y más. Con descuentos que hacen magia real. En tiendas y en pepeganga.com. Porque si es Navidad, es Pepe Ganga. En Luis Hernández Leather hacemos de la moda un legado. Prendas en cuero únicas hechas a mano en el mejor cuero colombiano de alta calidad. Creamos piezas exclusivas para la X y para importantes personalidades y reconocidas bandas. Aprovecha noviembre y diciembre. Pon tu sello y luce como un rockstar. Encuéntranos como @luis.hernandezleather o en el WhatsApp 310-317-2061. Esta es la X, 103.9 FM, HJBU, Bogotá, más música. Sorry. La X, más música. Jamiroquai con Cosmic Girl en las mañanas de la X con los muy buenos días, esperando que se encuentren muy bien, deseándoles una feliz Navidad. Feliz Navidad para ti también, buen hombre. Yo ayer comencé la Navidad, tengo que decirte una, confesarte, estuve en la filmación del nuevo video de Belecito. Eres, ay mira, eres extra. Qué bendición. Sí. ¿Eres extra? ¿Saliste de extra sirviéndote? No salí de extra, me fui a... No sé si debería estar contando esto, aunque no me hicieron firmar ningún papel. Creo entonces que lo puedo, puedo decir. ¿Puedes? Me invitaron a la filmación de la nueva canción de Elvis Crespo. ¿Y qué? No entiendo este multiverso. Este multiverso sucede todo. Porque Elvis y BL se encuentran en un aeropuerto. Entran a un bar. Entran a un bar. Y de ahí sale una canción. Wow. ¿Y qué tal? Te voy a decir. A ver. Ah, bueno. Tú ya. Que eres no, yo soy defensora fanática del merengue. Exactamente. te voy a decir. Señor. Qué palo de canción esa canción que van a sacar BL y Elvis. Y sí, ahí sí, no tengo cómo. Mira, yo ya acepto cuando pierdo. Sí. Con BL ya perdí. Sí. Porque ya reconozco su grandeza en públicos y en ventas, sí. y...